6:44, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 10 de enero. Vamos a hablarles de la fiesta del carnaval y lo vamos a hacer porque, bueno, pues ya saben que el carnaval de Cádiz arrancaba hace unos pocos de días, en concreto, bueno, pues el concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz esta semana y con las primeras fiestas gastronómicas también. Días pasados pudimos comprobar cómo se daban cita. El carnaval de Ubrique llegará en el mes de febrero, se desarrollará, por tanto, en nuestra localidad desde el pasado, desde el próximo 3 de febrero con las primeras fiestas gastronómicas hasta el 25 de ese mes con el entierro de la patacabra. Prácticamente durante todo el mes de febrero tendremos distintas iniciativas relacionadas con el carnaval en nuestra localidad, pero sin embargo es noticia porque comienzan a prepararse todos los actos y todas las iniciativas que forman parte de esta fiesta. Nosotros vamos a anunciar algunas de ellas y además vamos a hablarles de lo que se denomina como La Voz de Carnaval, un espectáculo que va a llegar hasta nuestra localidad el próximo 19 de enero con las principales figuras del Carnaval de Cádiz, con las principales voces del Carnaval de Cádiz que van a llegar hasta nuestra localidad para ofrecer un espectáculo carnavalesco de más de 90 minutos de duración y que, como decíamos, tendrá lugar el próximo 19 de enero en el IES Maestro Francisco Fatou. De todo ello vamos a conversar enseguida con el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues de carnaval toca hablar ahora. El pasado lunes hacíamos balance de la cabalgata de Reyes Magos, pero es que está claro que lo que toca ahora es centrarnos en otra fiesta, la del carnaval, sobre todo teniendo en cuenta su proximidad, ¿no? En esta edición, cada año, bueno, pues el calendario del carnaval, sobre todo en Cádiz capital, bueno, pues oscila en función a lo que son ese calendario religioso, ¿no?, por el que se marca, y en esta ocasión pues llega antes lo que son las celebraciones del carnaval. También, por tanto, bueno, pues nuestra localidad se ve un poco imbuido de ese espíritu carnavalesco que ya se respira en otros puntos. Y de hecho, desde el Ayuntamiento de Ubrique se suma también a ese mismo espíritu organizando la llegada de La Voz del Carnaval. Como decíamos, un espectáculo de carnaval importante en el que se va a contar con las diferentes voces del carnaval de Cádiz y que va a ofrecernos ese espectáculo el próximo 19 de enero a las 10 en el IES Maestro Francisco Fatou. Cuéntanos. Pues nada, es un evento que nos ofrecieron hace ya bastantes meses. Me sorprendió que en medio del falla, en este caso del COAS, que comenzó ayer, pues que se desplazaran a Ubrique y aquí a la comarca, porque ese mismo día creo que es Ubrique y Villamartín, y al día siguiente en Barbate, y lo vi bastante interesante. En este caso, pues todos los supuestamente los mejores del carnaval, hablamos de Zubiela, de Pellejo, de Lali, de Taleguilla, que ahora mismo son los más punteros, los que están asomando en lo más alto del carnaval, pues querían cantarnos coplas, en este caso pues más tipo de antología y mediante tríos y cuartetos, y nos decidimos para poderlo traer a Ubrique, que todos nuestros ubriqueños puedan disfrutar de ello. Un precio bastante económico, 10 euros de entrada, no lo veíamos caro, y la verdad es que yo creo que se puede pasar una buena noche de carnaval el próximo viernes día 19 en el Francisco Fatou. Bueno, pues son figuras del carnaval, voces, ¿no? Hay que decir, del carnaval de Cádiz, referentes además también que han participado en las agrupaciones más punteras del carnaval de Cádiz, en la modalidad de chiricote comparsa principalmente, y ellos son los que van a estar precisamente en ese espectáculo, un espectáculo en el que van a ofrecer pues la letra del carnaval de Cádiz, de las diferentes agrupaciones por las que ellos han ido pasando, ¿no? Sí, ellos, otros eventos que han realizado en otras localidades, pues cantan pues de todo. En este caso, pues Los Molina, que de los tres hermanos, cantarán cosas de los Serenísimos y de años anteriores. Si nos vamos al Lobo y al Cabra, pues de sus chirigotas, hablamos de Zubiela y del Cali, totalmente igual, y así sucesivamente irán subiéndose al escenario, unas veces tres o cuatro, dependiendo, acompañado con Pacoli, que toca la guitarra, y yo creo que lo mejor es que nos escucharemos las mejores coplas de toda la historia del carnaval. Esa es la propuesta que nos hicieron. Nosotros estamos deseando de que llegue el día para poderlas disfrutar, y la verdad que los vídeos que tenemos de otras localidades que la han realizado son unos vídeos en los que nos dicen que la noche puede ser mágica, y lo único que esperemos es eso, que estén todos los que nos han hecho la propuesta, en este caso que no se caiga ninguno, como se suele decir, y esperemos pues eso, pasar una noche de carnaval acercándonos ya a la fecha de nuestro carnaval de Ubrique, que comienza el día 3. cantando prácticamente, bueno, pues a capela, ¿no? Una especie de acústico como el que ha acogido el maestro Francisco Fatou con otro grupo que también ha tenido muy buena aceptación, y en este caso con Voces del Carnaval, ¿no? Llegará precisamente al Fatou para ofrecer ese espectáculo un poco diferente también a lo que es, bueno, pues disfrutar de una agrupación de carnaval, ¿no? Pues sí, es totalmente distinto y como bien ha dicho, con el tema de los acústicos que hemos tenido en el Francisco Fatou, ha tenido una aceptación más que considerable, y en este caso pues esperemos que con el carnaval totalmente igual. Escuchar voces como la que lleva el Taleguilla, en este caso Carly o el propio Lali, pues, nos dicen que la noche puede ser mágica, que lo único que esperemos es eso, que tengamos un aforo totalmente repleto y que llegue pronto la fecha para poderla disfrutar. Bueno, las entradas se ponen a la venta precisamente en el día de hoy, en la Oficina Municipal de Turismo, y a partir de las 4 de la tarde. Sí, a las 4 de la tarde, desde la Oficina Municipal de Turismo tendremos las entradas. Como te he dicho antes, el precio se puso a 10€, porque nosotros lo que intentamos más o menos que más o menos se cubra, sabiendo que si no se llega a llenar, más o menos se puede asumir por parte del ayuntamiento, y sabíamos que 10€ cualquier uriqueño pues puede adquirirla, y lo único que esperamos es eso, que sea como en otros municipios, que no sean 90€, que sean cerca de los 120 minutos que han llegado a hacer en la mayoría de los sitios, que son las 2 horas, y pero bueno, nosotros con que nos deleiten con más de 90 minutos de buen carnaval, creo que estaremos más que contentos. Bueno, pues hoy a partir de las 4 se pondrán por tanto a la venta las entradas para disfrutar de ese espectáculo del carnaval, la voz del carnaval de Cádiz, así se denomina, y bueno, pues recuerden que tienen ese coste de 10€. En realidad, bueno, en principio parece que ha tenido buena acogida lo que es la iniciativa, al menos por redes sociales, ¿no? Podemos ver desde que se publicó en la jornada de ayer aquí en el Facebook de Radio Brick, en las redes sociales, y se daba a conocer, se difundía a través de esta casa, pues han sido muchísimas personas las que han hecho comentarios, las que han compartido la publicación y han visto esa misma publicación, o sea que interés en principio hay, ¿no? Pues sí, en principio el interés se ha visto a través de redes, mucha gente ya que esta mañana misma nos han llamado aquí al ayuntamiento para tener la tranquilidad de que en la Oficina de Turismo se ponen las entradas a la venta, y aceptación se ve. Después lo mismo es el primer asociación y ya tranquilamente hasta el viernes 19 pues irán adquiriendo la gente poco a poco las entradas, y que las 262 butacas pues se queden pequeños, como se suele decir, y nada más. Espera que llegue pronto la fecha. Claro, tiene además especial atractivo sobre todo el hecho de que este espectáculo llegue en un momento en el que estamos prácticamente inmersos en lo que es el carnaval, ¿no? Con el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, todas estas figuras pues participan en mayor o menor medida en el concurso con sus agrupaciones actuales, y ahora, bueno, pues no es que no vayan a cantar lo que van a cantar en el Falla, ni mucho menos, pero sí que van a estar presentes también al mismo tiempo en nuestra localidad, ¿no? Pues sí, ya ves tú, ayer mismo comenzó el COA en el Gran Teatro Falla con las mejores agrupaciones, y tenerlos a ellos pues dice mucho de que también tienen que seguir buscándose el pan, como se suele decir, a la hora de poder desplazarse y cantarnos coplas de toda su antología, y en la fecha, que es lo más importante. No es lo mismo en el verano, que lo hemos comprobado con otros eventos que hemos realizado aquí en Ubrique, que aunque también la noche carnavalesca, pero cuando te gusta más el carnaval en su fecha. Y lo que intentaremos es que pase eso, que se llene y que la gente pueda disfrutar. Ir abriendo boca un poco, ¿no?, de cara a lo que es el disfrute del carnaval. Nos preguntan los oyentes, si te parece, te la pasamos. ¿Las entradas están numeradas, las butacas, los asientos, o la venta de entrada, bueno, pues se recoge sin determinar el lugar que uno adquiere? No, las entradas son numeradas. Son numeradas, ¿no? Siempre se colocan en el Francisco Fatou, sí. Ya, pues téngalo en cuenta, ¿no? Ese oyente que nos preguntaba en particular a la hora de adquirirla, ¿no? Claro, que es lo más interesante para ir acompañada y demás. Bueno, pues recuerde, nosotros vamos a ir, en cualquier caso, recordando también aquí en la Sintonía de la Mañana, el próximo viernes 19 de enero, llegará al IES Maestro Francisco Fatou, y a partir de las 10, el espectáculo La Voz del Carnaval, en el que se van a poder disfrutar de las mejores voces actuales del Carnaval de Cádiz, agrupaciones de éxito en el concurso del Falla, y sus voces estarán precisamente en nuestra localidad en pleno momento carnavalesco, ¿no? Podríamos decir. Bueno, eso por un lado, pero hablar de carnaval nos lleva a hablar, por supuesto, del Carnaval de Ubrique, que al fin y al cabo es lo que nos interesa aquí. Y queríamos conocer también algunos detalles en torno a lo que es la fiesta del carnaval de nuestra localidad. Ya hemos anunciado diferentes aspectos, anunciamos el calendario, la fecha del Carnaval de Ubrique en su momento, anunciamos además también, bueno, pues quién iba a pregonar la fiesta del carnaval, la figura de Alejandro Román, y nos queda, bueno, pues por conocer otra serie de datos, de detalles en torno a lo que es la fiesta de nuestra localidad. Entre ellos, por ejemplo, vamos con un recordatorio, un aviso. El cartel termina en breve el plazo para presentar las obras y así participar al concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique. Pues sí, concluye el próximo día 16 y ya una vez que lo tengamos todos los carteles aquí podremos, mandaremos en este caso a la elección mediante el jurado y esperemos pues, que salga también un cartel digno para el carnaval como en años anteriores y que nos vaya mostrando ya que se acerca la fecha como será la próxima, la del día 3, que es la primera que tenemos aquí. Concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique, recordemos que termina el plazo, por tanto, este próximo 16 de enero y que tiene esa convocatoria, un único premio establecido de 400 euros. El fallo del jurado, que imagino estará compuesto por personas relacionadas con el carnaval también, ¿no? Se dará a conocer, imagino que días posteriores, ¿no? A lo que es el fallo del mismo. Pues a lo sí, que es la entrega sí. de lo que es el plazo para entregar la obra. En este obra. Caso, si concluye el martes día 16, pues sí. Yo creo que en esa misma semana intentaremos dar a conocer el fallo del jurado, que el fallo del jurado pues lo escogemos aquí en el ayuntamiento el jurado. En años anteriores pues hemos tenido unos jurados pues agradeciéndole la prestación que nos hacen y este año pues esperemos igual, que tenga la misma suerte a la hora de escoger un buen cartel y en la misma semana que concluya, la semana del 16 a 19, esperemos pues que el fallo se pueda realizar. Bueno, pues concurso del cartel anunciado del carnaval, recuerden por tanto, termina el plazo este 16 de enero. El calendario del Carnaval de Ubrique sitúa la primera fiesta gastronómica el próximo 3 de febrero, pues prácticamente poco menos de un mes falta para que se desarrolle en el Algarrobal la tortilla y simultáneamente también la jamona en Antonio Vega. Dos fiestas gastronómicas con interés propio, desde luego, y con su idiosincrasia particular que anuncian el inicio de la fiesta. Tienen esas fiestas gastronómicas un especial interés porque en ellas podemos escuchar las primeras coplas del Carnaval de Ubrique, como cada año. Coplas que nos van a traer en total, bueno, pues en principio, 9 agrupaciones, ¿no? En esa localidad, dentro de lo que es, bueno, pues el marco del programa oficial, se incluyen esas 9 agrupaciones, luego tendremos agrupaciones callejeras pues también en distintos eventos, ¿no? del Carnaval de Ubrique, pero centrándonos en esta sí que te quería preguntar por la misma, ¿no? El número de agrupaciones que van a participar este año en el Carnaval de Ubrique. Sí, en principio son, después de las distintas reuniones que he tenido con ellos, próximamente tendré otra más, son 9 las que hay actualmente. Teníamos la duda de la comparsa de las niñas, que nos lo iban a comunicar ahora a primero de año. Si están las 9, pues más o menos el sorteo se realizó, el orden de actuación en las distintas sesiones que tengamos y sobre todo, pues claro, desde el comienzo de la tortilla y la jamona, que en esta semana también nos reuniremos con las asociaciones, en este caso para ir último los detalles, para darle el pistoletazo de salida a lo que es el carnaval y bien, pues son 9, esperemos que no se caiga la comparsa de la niña para que así pues, se pueda disfrutar de toda su copla. Esperemos que no. Bueno, pues son 9 agrupaciones, 2 comparsas, con la comparsa de la niña y a comparsa además también de un grupo de Óscar que llega además con nuevas incorporaciones, en este caso con la de Atanasio, junto con 6 chirigotas y un cuarteto, el cuarteto además del pregonero, ¿no? Esos son los grupos que van a estar presentes en lo que va a ser el Carnaval de Ubrique, la presentación de las agrupaciones del carnaval, en concreto, bueno, pues el próximo, creo que es el 10 de febrero, y precisamente en esa jornada, además de la celebración de la chicharrona en la barriada de Andalucía, tendremos 2 escenarios para escuchar las coplas del carnaval, el IE Maestro Francisco Fató y el IE Nuestra Señora de los Remedios, que al igual que el año pasado, vuelve a utilizarse como espacio para la presentación de las agrupaciones y ofrecer ese espectáculo a 2 bandas que permitirá además tener un mayor aforo. Pues sí, la reunión que tuvimos con los grupos se volvió a acordar lo mismo. Este año pues el intervalo que hacemos es que comience en un horario creo que recordar que comenzábamos uno a las 7 y otro a las 8, para tener el no tener que desplazar y ningún cambio horario por parte de la chirigota. Claro. La que sea la primera en el Francisco Fatou se traslada para Los Remedios. Uh-huh. La primera y así todas sucesivamente. Y el aforo, pues claro, como bien has dicho, es mayor. Son más de 400 butacas entre los dos escenarios que tenemos. Y estamos también a expensas de Curmin, que nos presenten los proyectos, las asociaciones y colectivos, que en este caso es la parte benéfica de esa gala, que los grupos son los encargados de escoger a qué, en qué colectivo es la que le van a dar la parte benéfica. Una vez que tengamos los proyectos, se los presentamos a los grupos, ellos deciden y después la parte económica que le van a dar. El año pasado creo recordar que fue cerca de 1.000 euros lo que se le dio a Disica. Sí. Y este año pues esperemos que, dependiendo de los proyectos que nos presenten, que ya hay una cantidad considerable presentada aquí en el ayuntamiento, nos sentaremos con los grupos, veremos los proyectos, ellos deciden y designamos al colectivo que en este caso pues le corresponde este año. Y como bien digo, pues son las dos escenarios, Francisco Fatou y Los Remedios, el día 10, y nada, allí podremos escuchar las coplas del carnaval ubriqueño. Hay esa pequeña modificación, ¿no?, con respecto al año pasado. Recordemos que en la anterior convocatoria del carnaval, durante la presentación de las agrupaciones, bueno, pues se alteró el orden y era distinto el orden de participación de las agrupaciones en Los Remedios y en el Fatou. En esta ocasión lo que se hace simplemente es que comienza una hora antes en una de lo que sería, ¿no?, esos dos espacios, esos dos escenarios, y el orden sigue siendo el mismo. De hecho, además, es un orden el que se sorteaba en ese encuentro con las agrupaciones del Carnaval de Ubrique, que es el mismo que se va a seguir en todas las fiestas gastronómicas, ¿no? Pues sí, la verdad, eso es lo que ellos acordaron, de que ese era el orden que querían seguir, y sobre todo, claro, como bien has dicho, el año pasado había un corte en medio del sorteo, en el cual pues el sexto era el que empezaba en Los Remedios, y al fin y al cabo, verdad, hubo algunos grupos perjudicados en el que tenían unas 3 o 4 horas de separación entre una actuación y otra, y lo que creemos es que sea Tomás acorde, y ellos hicieron la propuesta, es totalmente considerable por parte del equipo de gobierno, y en este caso por la delegación de fiesta y de cultura, y teníamos claro de que empezáramos desde el 1 hasta el 9, todo de corrido, y así son unos 30 minutos de actuación, con lo cual tienen sus 20 minutos tranquilamente para poder subir a leer Los Remedios, y esperemos eso, que si no hay retraso ni hay ningún tipo de problema, pues se llegue todo y comience a la hora correspondiente. Bueno, ya a mediados de diciembre pues, se publicaba el orden de actuación. En concreto, bueno, pues Jesús Virué, en el blog Carnaval de Ubrique, sí que nos tiene al día, ¿no?, de todas las novedades en torno al carnaval de nuestra localidad. Es actualmente, bueno, pues la fuente primordial a la hora de conocer todos los aspectos informativos del Carnaval de Ubrique. Y ya el pasado 19 de diciembre él publicaba ese orden. Si te parece, lo podemos comentar, ¿no?, para aquellas personas que nos estén escuchando. Primero actuaría, además sería el mismo orden de todas las fiestas gastronómicas, como decíamos, de ahí también el interés. La comparsa de las niñas, que se llaman este año La Cara y la Cruz. Después la chirigota de Cristóbal Río, que se llama Los Supernormales. Los Irreductibles es la chirigota de Ismael García. Y después le seguiría el cuarteto de Alejandro Román del Pregonero, que se llama Qué Potra Tengo. La chirigota de Los Mancilla cerrarían esa primera parte de la presentación de las agrupaciones del carnaval, se llaman este año Los Todo Ven. Después llega la chirigota del Rebaje, Daniel nos trae este año Los Que Suben a Atender. La comparsa de Óscar, junto con la incorporación de Atanasio, son Los Pactores, y la chirigota de Rafael Carretero, Me Estoy Poniendo de los Nervios. Después el grupo de los niños, el grupo de Jesús Virués, la chirigota Los Roqueros Empotraos. Bueno, pues estas son las agrupaciones del carnaval de Ubrique, y son el orden además también que se ha establecido ya para participar en todas las diferentes actos carnavalescos oficiales de nuestra localidad, desde fiestas gastronómicas hasta lo que es la presentación de las agrupaciones del Carnaval de Cádiz. De momento todavía entradas para poder disfrutar de esa gala de carnaval, es pronto hablar de ella, ¿no? Sí que daremos a conocer cuándo se pondrán a la venta y demás, pero todavía es pronto, ¿no?, para conocerlo. Sí, yo creo que si el día 15 es el último día de que traigan los proyectos las asociaciones y colectivos, yo me imagino que en la segunda, hablamos del 22 al 26 de enero, intentaremos que sea la fecha, hablando de que es el día 10, para que tengamos los correspondientes 15 días para sin vender todas las entradas. Yo creo que con eso hay tiempo más que de sobra, y lo que esperemos es eso, del 22 al 26 tener culminado todo lo que corresponde para que tengamos, como se suele decir, serían unas 15 o 20 días de venta de entradas, que es más que considerable. Y como bien has dicho, el virus no tiene ardía mediante el blog a todos, y es una alegría porque a través de él nos enteramos de muchísimas cosas. Claro, es la manera además también, ¿no?, de trabajar en carnaval, una persona que está metida de lleno, ¿no?, en lo que es las agrupaciones del carnaval. Y que además, bueno, pues está en las tareas de difundir, ¿no? Que eso también hay, esa parte también hay que tenerla, ¿no? Y a través de su blog, bueno, pues nos mantiene bien informado de todos los avances en torno a lo que es el trabajo que se lleva a cabo en el marco de las agrupaciones desde el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, más asuntos, si te parece, porque el escenario del IES Nuestra Señora de los Remedios es el salón de actos. Es el que se ha establecido. Sin embargo, sí que te quería consultar porque recientemente, estas Navidades, el pabellón del IE Nuestra Señora de los Remedios acogía el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música y nos ofrecía además también un escenario que bueno, era un montaje, una instalación importante en la que se llevó a cabo, y un escenario bastante en condiciones. Yo no sé si se ha contemplado la posibilidad de que el IE Los Remedios, a través de su pabellón, acoja también el Carnaval de Ubrique. ¿Se ha estudiado esa posibilidad? Pues sí, es una propuesta que le hice a todos los grupos del carnaval. Le dije que teníamos la suerte de poder comprobar cómo, en este caso, pues el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música se iba a realizar en el pabellón de Los Remedios. Podíamos comprobar la acústica, podíamos comprobar todo lo que, en este caso, la Escuela de Música iba a montar en el pabellón. Y entonces resulta de que hicimos la prueba, estuvimos viendo de que la acústica era magnífica, pero bueno, los grupos en este caso pues decidieron seguir con cómo se hizo el año pasado. Uh-huh. Me gustó cómo quedó, pero bueno, vale. Ya por lo menos tenemos la tranquilidad de que se ha comprobado de que acústicamente se puede preparar el pabellón de Los Remedios, y lo tenemos ahí para cualquier evento que tengamos que realizar. Sobre todo porque recoge un aforo pues muchísimo más amplio, ¿no?, en un único espacio. Sí, creo que eran unas 500 butacas. Exacto. Los que al final tuvieron que poner en este caso allí en Los Remedios, pero bueno, allí el único problema que se tuvo es el frío que se pasó, pero bueno, de cara a que siempre que se intenta innovar y acondicionar sitios nuevos, pues siempre tenemos que ir mejorando, pero bueno, de cara a otros eventos que se realicen allí en el pabellón de Los Remedios, pues como pone algún tipo de calefactores, pues yo creo que es una sala que podemos preparar para unas 500 butacas, es muy muy interesante. Claro que sí. Bueno, más asunto en torno a lo que es el Carnaval de Ubrique. Ya se están teniendo los contactos con las diferentes asociaciones de vecinos que se ocupan de organizar la fiesta gastronómica. Es otro de los temas también, ¿no?, que se tienen que tratar dentro de lo que es la organización del carnaval, porque bueno, como siempre decimos, el Carnaval de Ubrique pues son muchísimas personas las que lo hacen realidad, ¿no? Por supuesto, las agrupaciones, uno de los principales elementos, pero además también hay muchísimas personas alrededor que trabajan para que se puedan llevar a cabo las diferentes fiestas que conforman lo que es el carnaval de nuestra localidad. Y uno de esos colectivos pues son las propias asociaciones de vecinos que acogen en sus barrios las fiestas gastronómicas. Pues sí, la verdad es que todavía no hemos puesto en contacto con ninguna. Empezaremos esta semana, en este caso, con la barriada Antonio Vega y la barriada Algarrobal, que son las dos primeras. La siguiente semana pues nos pondremos en contacto con la barriada de la barriada Andalucía, y después pues nos pondremos a trabajar de cara a la Choriza. Hay algunas asociaciones que nos han comunicado que estaban dispuestas a preparar algunas fiestas gastronómicas para el carnaval, pero yo no he recibido a día de hoy todavía ninguna información mediante instancia municipal ni nada. Me imagino que lo entregarán ahora para cogernos, pero tendremos que ver la fecha disponible, porque lo que estuvimos viendo los grupos, tenemos la fecha ya destinada, en este caso, con tanta anterioridad y tanta antigüedad, que llevan como son la jamonada, la tortilla y la chicharrona y la choriza, pues claro, son fechas fijas para esas asociaciones, y si quedan algunas fechas pues se irán acogiendo dependiendo de la disponibilidad de los grupos. Claro, a mí me falta, por ejemplo, fiestas gastronómicas como la costilla en el Polletón, que es una de las fiestas gastronómicas también que en estos últimos años se ha ido desarrollando. Luego además también la Nueva Vega, creo que el año pasado hizo, no sé si algún tipo de... Una carne en salsa. Exactamente. En el Salón Los Olivos, ellos son los que se pusieron en contacto. El año pasado no se hizo la costilla, creo que cogieron ellos el día. Este año pues si nos lo presentan y ven que hay viabilidad, se le presenta a los grupos, y si ellos tienen tiempo para poder desempeñar una buena tarde o mañana de carnaval obligueño, pues también cogeremos esa fiesta gastronómica, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es que disfruten todas las barriadas y, como bien has dicho, sin las asociaciones el ayuntamiento no puede organizar nada. Claro. Hay que volverle a agradecer todo el trabajo que realizan, y son ellos los que hacen que la fiesta del carnaval salga a la calle. No, no es otra cosa nada que agradecidos a ellos. Además, también hay otras fiestas gastronómicas de interés y de muy buena aceptación por parte de todos los ubriqueños, ¿no? Están al margen de lo que son las asociaciones de vecinos, algunas de entidades privadas y particulares, pero que también tienen su importancia. Estamos hablando, por ejemplo, de la Morcilla en las Cuatro Esquinas, que siempre, bueno, pues en torno a lo que es el Día de Andalucía, está por ahí. Luego tenemos las Papas Aliñá, ¿no?, de la Peña Sevillista, en fin. Son otras citas que, si igual no forman parte de lo que es, bueno, pues el movimiento vecinal, sí que forman parte, desde luego, del calendario, ¿no?, del Carnaval de Ubrique. Pues sí, la verdad es que sí. En este caso, pues Cristóbal lleva muchísimos años haciendo la Morcilla, y es también una fecha y es clave en el calendario del carnaval, y después por la Papaliña. Este año, pues no sé cómo se podrá resolver el tema de la Peña Civilista, una Peña Civilista que está actualmente ahora cerrada, no tienen nadie que explote lo que es el bar de la propia Peña, y hasta ahora pues no tenemos información por parte de la Peña Civilista si van a desempeñarlo. Yo creo que al no tener nadie que lo pueda explotar será difícil que este año se pueda realizar, pero bueno, estamos ahí, las fechas las tienen ahí, y ahí, a raíz de ahí iremos viendo si se desempeña o no en esta fiesta gastronómica. Pues esperemos que no se pierda, desde luego, porque todos los actos carnavalescos que se organizan desde la Peña Sevillista tienen ya su antigüedad, su tradición y su importancia, y es una labor pues también bastante importante, ¿no?, la que realiza esta entidad por el Carnaval de Ubrique, y esperemos, desde luego, que se mantenga, que se conserven ya, bueno, pues no solo lo que sería la edición de las Papas Aliñadas, obviamente el premio carnavalesco también, ¿no?, que se lleva a cabo en las mismas instalaciones de la Peña Sevillista y demás. Son muchas cosas relacionadas con el carnaval, y poco a poco vamos a ir adentrándonos en ellas y comentándolas, porque en principio, bueno, todavía 10 de enero queda, pero hay que ir preparando y organizando, ¿no? Y ese primer acercamiento a lo que es el Carnaval de Ubrique es lo que queríamos realizar nosotros dentro del plano informativo aquí en la Sintonía de la Mañana, al hilo de la llegada de ese espectáculo La Voz del Carnaval de Cádiz, prevista para el 19 de enero en nuestra localidad. Por cierto, otra oyente nos preguntaba, tema entrada, que esto ha dado mucho de sí. Si las entradas, ¿hay un mínimo de venta? Yo imagino que no, ¿no? Un mínimo... Se venden dos entradas por persona, tú sabes, como en otras ocasiones, para el Carnaval de Ubrique sí que se hace, para que pueda haber una mayor posibilidad de personas que acudan. En esta ocasión, para el espectáculo de La Voz del Carnaval de Cádiz del viernes... Yo creo que sí, salvo que haya una cola en el que se vaya a completar el aforo. No creo que haya ningún problema en el que, si no hay nadie en tu bar y quieres adquirir cuatro entradas, no creo que tengas ningún problema. Exacto. Ese es el punto. Y como has dicho, con el tema de la fecha del carnaval, es que hemos pasado desde la Navidad al carnaval, pero nosotros la semana que viene nos desplazamos a Madrid con Fitur, que tenemos miércoles, jueves y viernes. Tenemos la Noche Q, que es cuando nos dan allí el premio a la Q de calidad en la Oficina Municipal de Turismo, y por eso tenemos que ir avanzándolo todo con más velocidad de la que nos gusta, pero es que... Es uno para, pero bueno, más o menos está todo controlado para que el próximo día 3 demos el pistoletazo de salida. Vale. Una última cuestión más en torno al carnaval, y ya lo dejamos por aquí. ¿Qué tal con Alejandro Román? ¿Ya estáis preparando cositas? ¿Ya os ha pedido cositas para el pregón? El pregonero, día sí, día no, lo tenemos aquí en el ayuntamiento. Lo tenemos nada más que coordinando todo lo que él tiene en mente, y la verdad lo tiene todo bastante avanzado. Y creo que, como él dice en redes sociales, esperemos que se le quede pequeña la plaza del ayuntamiento, porque la verdad que el pregón creo que va a ser un magnífico pregón lo que nos va a dar Alejandro. Un saludo para Alejandro. Estamos buscando las cositas que nos ha pedido por aquí también. Y bueno, un saludo para Alejandro, que está de los nervios, aunque todavía sea 10 de enero, desde luego. Bueno, nos quedamos con todos estos datos en torno a lo que es el Carnaval de Ubrique, en torno a lo que es ese espectáculo de La Voz del Carnaval, que llegará, como decíamos, hasta el Salón de Actos del Maestro Francisco Fatou el próximo viernes 19 de enero. Recuerden que las entradas la pueden comprar sin límite de venta hoy a partir de las 4 en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 10 euros. Son los datos en torno a ese espectáculo del Carnaval de Cádiz, con esas primeras voces del Carnaval gaditano que llegarán hasta nuestro municipio, y son también los detalles y las informaciones que nos llegan en torno a lo que es el Carnaval de Ubrique, que ya calienta motores y está metido de lleno en lo que es el desarrollo de esta fiesta tan importante para nuestra localidad. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo al concejal de Cultura y Festejos que nos haya atendido en la mañana de hoy, José Manuel Fernández Rivera. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes. En Ubrique Informática.